del presente, decía que los no propietarios no eran más que una muchedumbre sin libertad ni moralidad. John Adams, uno de los padres de la patria en los Estados Unidos, decía que si se instala la idea de que la propiedad no es tan sagrada como las leyes de Dios, comienzan la anarquía y la tiranía. Nuestro querido Cánovas del Castillo, cuyo nombre sirvió para señalar al principal think tank de la derecha española antes de que se fusionara en FAES, decía literalmente: yo creo que el sufragio universal, si es sincero, si da un verdadero voto en la gobernación del país a la muchedumbre, sería el triunfo del comunismo y la ruina del principio de propiedad. Esto es lo que decía abiertamente en el siglo XIX el padre político de la derecha española. Está claro quiénes son los enemigos y quiénes fueron los enemigos históricos de la democracia. La clave de la democracia es una lucha por convertir los privilegios en derechos. Si incluso esto llegó a la publicidad, no sé si os acordáis de un anuncio de Opel que decía: hacemos coches tan baratos que estamos convirtiendo la tecnología, que antes era un privilegio, en un derecho. Convertido en publicidad, lo que estaban diciendo en última instancia era una de las claves fundamentales del movimiento democrático. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la democracia? Pues los que convierten derechos en privilegios. Quien convierte la asistencia sanitaria en un privilegio de quien puede pagar es un enemigo de la democracia. Quien convierte un plan de pensiones de ser un derecho de todo el mundo a un privilegio de quien puede pagar ese servicio es un enemigo de la democracia. Quien convierte el derecho a tener una educación en todos los niveles, en preescolar, en enseñanzas medias, en los niveles universitarios, en un privilegio de quien puede pagar, es un enemigo de la democracia. Y ese es el campo político. La política funciona por dicotomías. ¿Quiénes son los nuestros y quiénes son los otros? Pues estamos los demócratas, que somos los que defendemos que los derechos no se pueden convertir en privilegios, y están los antidemócratas, que son los que sistemáticamente están convirtiendo los derechos de todos en privilegios. Ese fue el conflicto que se planteó en última instancia en Gamonal, un conflicto entre democracia y totalitarismo. La democracia es lo que está defendiendo la gente, diciendo: oiga usted, no me privatice el suelo de mi barrio, que ya bastantes problemas tiene, para hacer aparcamientos en los que solamente puede aparcar el que tiene dinero. Es un conflicto entre democracia y autoritarismo. Y como ya son 5 minutos, creo que la parte de la Unión Europea no os la voy a poder contar. Diré una cosa muy rápida de la Unión Europea antes de pasar a qué es una revolución democrática. Dice Terry Anderson que la Unión Europea comienza por una interacción de factores, seguramente el menos relevante, y sin embargo es al que los politólogos le dan más importancia, es a Jean Monnet y sus amigos federalistas, que tenían estas aspiraciones de hacer una Europa de colorines estupenda que fuera capaz de conjurar para siempre el peligro de los nacionalismos que habían asolado Europa en 2 guerras mundiales. Y luego están las razones importantes. Por una parte, Estados Unidos quería un bloque de contención geopolítica frente a la Unión Soviética. Francia quería una estructura política que asegurara su hegemonía y su supremacía política y militar sobre Alemania. Y por último, Alemania quería, de alguna manera, volver a convertirse en una potencia económica y volver a un club del que había sido desplazada y aspirar en algún momento a poder unificarse. Esa es la clave del origen de la Unión Europea. Y que es verdad que durante por lo menos 2 décadas se asocia a la recuperación económica, eso que a España no llegó y que se llamaba Plan Marshall, y a un pacto que implica cierta prosperidad asociada a la extensión de los derechos sociales. Eso en los años 70 se acaba para siempre, y a partir de entonces se genera una institucionalidad que tiene un punto fundamental en el Tratado de Maastricht y en la generación de la moneda única, como el vaciamiento definitivo de una de las principales atribuciones soberanas de un país, que es poder tener control sobre su política económica. Y Anderson, que es más listo que el hambre, deduce que esa Europa es probablemente la que le hubiera gustado a Hayek. Una Europa con una institucionalidad mínima de privilegiados, el presidente el presidente simbólico de Europa, que no pinta nada, gana muchísimo más dinero que el presidente de los Estados Unidos, una serie de instituciones opacas, como la Comisión Europea y el Consejo de Europa, que se reúnen en secreto, y un Parlamento Europeo que casi no tiene atribuciones legislativas y que además es el terreno de juego en el que se mueven con total comodidad lobbies que representan a empresas. Esa Europa ha construido una división interna en su trabajo que nos sitúa a los europeos del sur en una relación claramente colonial. ¿Qué es lo que implica decir democracia para un europeo del sur? Nos oponemos a este tipo de institucionalidad europea. Y llego ya al final, que es lo que tiene que ver con el fútbol y con las cuestiones del empoderamiento popular. La pasión. La política, cuando la haces desde abajo, no solamente tiene que ver con la capacidad de diagnóstico y con la lucidez a la hora de identificar los problemas, sino con una cosa crucial que ha sido el gran problema de todos los movimientos de liberación y que tiene que ver con la conciencia colectiva y con la emoción. No sé si habéis visto una película, es una película que cuando la recuerdo me toca, porque he llorado como una magdalena, y eso que es una película para pensar, es una película de estética brechtiana, que es La batalla de Argel. En la película de La batalla de Argel vemos inicialmente cómo los paracaidistas franceses pueden derrotar al Frente de Liberación Nacional. Pueden aplicar medidas militares y usan sistemáticamente la tortura y derrotan a una organización armada muy poderosa. Y sin embargo, y ese es el mensaje de la película, no pueden derrotar finalmente al pueblo argelino. ¿Cuál es el mensaje? No hay partido, no hay organización disciplinada, no hay diagnóstico, no hay fórmula que pueda aspirar a la victoria política si no hay una movilización de las conciencias que tiene que ver con pasiones y muchas veces con elementos irracionales. Y en los momentos de excepcionalidad, el poder político tiene que ver con esa voluntad colectiva. Lo que nosotros hemos tratado de proponer en un gesto de imprudente audacia, de pura imprudencia, es la posibilidad de generar un instrumento que emocione. Y eso no tiene que ver con un debate sobre la unidad de la izquierda. La unidad de la izquierda puede tener muchas cosas, buenas, malas, divertidas, pero no es una cosa emocionante. Yo no creo que nadie se emocione con la unidad de la izquierda. Sin embargo, en este momento hay una situación de secuestro de la democracia que produce niveles de indignación que, tocando a veces la tecla adecuada, pueden emocionar a la gente. Y a partir de ahí es el desbordamiento. En la película de La batalla de Argel, en las escenas finales, cuando la gente empieza a salir por primera vez con banderas argelinas y están gritando Argelia, aparece una voz en off que dice: estamos consultando con dirigentes del FLN en el exilio y no saben explicar la situación. Y es un mensaje claro de que hay momentos en los que la clave de alterar un guión es tratar de dar el poder a la gente. Uno de los problemas del sistema de partidos, eso lo explicaba muy bien Alberto. Qué buen invento son los parlamentos, ¿verdad? Tú llevas a un montón de gente a un parlamento y de esa manera el presidente de Repsol puede llamar a todos los diputados e invitarles a comer. Y en última instancia, que no coma con ellos depende de la honestidad del diputado en cuestión. Pero Alberto podría haber pensado: oye, qué interesante, qué morbo hablar con el tipo del BBVA y eso no, o de Repsol, y eso no quiere decir que yo vaya a cambiar mi forma de pensar. Pero existen unos códigos, existen unas formas de funcionar, existe un protocolo y existe un guión. Los sistemas se hacen para que sean estables. La propia palabra sistema, la propia palabra régimen, es algo que alude necesariamente a la estabilidad. Hay algo terrible en ciencia política, otra de las vergüenzas democráticas, que son lo de las encuestas, es decir, que todos los actores de poder saben básicamente lo que va a ocurrir. Hay unas elecciones y ya sabemos lo que va a ocurrir. El Partido Socialista puede estar entre 17 y 23, el PP entre 23 y 25, Izquierda Unida entre 8 y 14, pero ya está, están las cartas repartidas. Hay una serie de condiciones políticas limitadas. A veces la democracia implica cambiar las reglas del juego. Vamos a inventarnos una cosa que sirva para que haya elementos no previstos. Y eso tiene que ver incluso con asumir que el primer atropellado puede ser tú cuando inventas una cosa que te sobrepasa. Pero y con esto termino, y con esto va una crítica implícita y una apuesta para el debate. En los momentos de excepcionalidad hay veces en los que la prudencia puede ser contraproducente y en los que la audacia, con todos sus riesgos, con todos sus peligros, es la última oportunidad que le queda a la gente para cambiar un guión que algunos quieren que esté escrito. Nada más. Muchísimas gracias, Pablo Iglesias. Aquí hay un micrófono ya, que empieza a levantar la gente. ¿Quién quiera participar, formular preguntas? Vale, por ahí hay uno, si os parece. Cuatro intervenciones, contestan y luego vamos a ver si da tiempo a más, que yo creo que sí, si somos todos rápidos en la exposición de las cuestiones. Uno, dos, tres y, a ver, cuatro. Vale. O sea, el primero es ese caballero joven. Veo a contraluz, vemos a contraluz desde aquí por culpa de los focos. El primero es ese de allí arriba. Cuando hablaba de intelectuales, hablaba de intelectuales en un sentido gramsciano del término. Intelectual orgánico. Venga, pues a viva voz. Levántate, si no te importa, o si no le importa. Confianza y de esperanza a todo el movimiento que se está creando en este país.